Vamos a mantener otra de las buenas costumbres de la semana, y no es otra en este caso que la de hablar cada lunes con el doctor Antonio Rodríguez en esta sección del Observatorio de Salud Especialista Ya. Como siempre, el doctor nos va a desarrollar una noticia sanitaria, también va a seguir acerca de ese tema que empezamos a tratar ya la pasada semana, ese taller de nutrición. Hoy hablará de las calorías, y en cuanto a la sección de preguntas al médico, va a hablarnos acerca de picaduras, en este caso la picadura de un alacrán. Todo eso dentro de unos minutos. Ahora lo primero es, por supuesto, saludarle, después la noticia, después el taller y al final, lo dicho, el consultorio. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo, y buenos días, como siempre, a todos los oyentes de Radio Guadalete en este precioso día que tenemos en el mes de marzo. Pues sí, la primavera que la sangre altera, que está a la vuelta de la esquina, y ya hemos tenido el primer ensayo este fin de semana, ¿no?, con temperaturas por encima de 20 grados y sol radiante. Pues sí, y hoy lunes pues igual, estamos en un día típicamente primaveral y que hacía falta porque nuestros organismos pues son muy, muy sensibles al tiempo atmosférico. Y entonces, pues, ello repercute en nuestro bienestar, como tú bien dices, ¿no? En muchos animales, porque en la primavera la sangre altera y en los animales y en las plantas se nota como el metabolismo está, entre comillas, un poquito alterado. Bueno, pues nada, vamos a empezar, si te parece, con la sección de hoy. Hoy no te voy a entretener mucho con temas fuera de temario, nunca mejor dicho. Así que pasemos directamente a la noticia sanitaria. ¿De acuerdo, Antonio? Muy bien. El exceso de azúcares no es un problema de azúcar, sino de grasa. Cuéntame. Pues sí. Una noticia que ha salido hoy mismo, cuando estaba revisando la prensa de todos los lunes por la mañana temprano, pues revisó la prensa, las secciones de salud de los principales medios de comunicación, de los principales periódicos, para traer a los oyentes de Radio Guadalete la últimas noticias. Pues bien, esta noticia está fechada a las 5 horas 58 minutos de esta mañana, así que tempranito. Y entonces, en el periódico El Mundo, en la sección salud, es donde, como has comentado, el titular es: el exceso de azúcares no es un problema de azúcar, sino de grasa. ¿Qué quiere decir con esto el artículo? Pues en una entrevista que se ha realizado en Estados Unidos a un gran investigador español que se encuentra allí, nos viene a decir cómo este señor, doctor Pérez Puigcerver, pues nos dice cómo los estudios que está haciendo en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, pues toda esta problemática que recientemente estamos viendo en los medios de comunicación sobre lo peligroso que es el abuso del azúcar o el azúcar en sí, pues viene a explicarnos cuál es el mecanismo. Y el mecanismo no es que el azúcar en sí sea tan nocivo como parece o tan dañino como parece, sino es la transformación de ese azúcar en grasa. Y es que cuando se toma azúcar en exceso, se acumula en grasa. Cuando nosotros echamos azúcar al café, a la leche, o tomamos un dulce, un helado con azúcar, lo primero que hace nuestro cuerpo es almacenar ese azúcar en forma de glucógeno en el hígado. Hay como un depósito concentrado de azúcar, un poquito transformado, se ha concentrado ese azúcar y se llama glucógeno y se está en el hígado. Pero cuando llega a un tope, a un límite, ya el azúcar de más que tomamos no se almacena como tal azúcar, sino que se transforma en grasa. Y ahí está el peligro, porque este azúcar transformado en grasa es el que daña a nuestro metabolismo, porque la grasa actúa ya en exceso, acumulándose en zonas donde no debiera acumularse. Nosotros tenemos un tejido graso, que es el que nos permite tener reservas energéticas para épocas de escasez alimenticia. Cuando hay poco alimento, pues quemamos las grasas. Pero cuando tomamos demasiado azúcar, se transforma en grasa y ya no solamente se almacena en ese tejido especial, sino que se almacena en otras zonas de nuestro organismo, que por ejemplo los músculos, en donde ahí el exceso de grasa es muy perjudicial. Y toda esta alteración que se produce, produce una inflamación crónica en todo nuestro organismo, que es la que provoca muchos de los trastornos que tenemos, como por ejemplo la diabetes. Pero claro, hay que decir entonces, todas las grasas son malas, es decir, el azúcar se transforma en grasas, pero cuando nosotros tomamos grasas directamente, por ejemplo, el aceite, que es una grasa, o el tocino, que es una grasa, la manteca, es igual de peligrosa esa grasa que la que proviene del azúcar? Pues no. La peor grasa es la que procede de los animales. De los animales, especialmente de los animales terrestres, no tanto así del pescado. La grasa que tomamos del pescado es en conjunto una grasa buena, en el sentido de que tiene una serie de sustancias. Esas grasas son unas grasas especiales que evita que la grasa mala se quede pegada a los vasos sanguíneos. Pero es que es igual el aceite de, por ejemplo, de oliva, o el aceite procedente de los frutos secos, por ejemplo, de las nueces, de las almendras. Son unos aceites buenos porque no producen esa inflamación que producen las grasas animales. Entonces, además, tiene otra cualidad. Por ejemplo, el aceite de oliva tiene la cualidad de que se quema fácilmente, y entonces nuestro organismo funciona muy bien. Pero la de las grasas procedente de los animales, del tocino, de la manteca, en fin, de todo esto, de animales terrestres, son muy difíciles tienen mayor dificultad para quemarse, para oxidarse, y entonces son perjudiciales por este aspecto, porque producen una serie de trastornos en nuestro organismo debido a que son difíciles de quemar. En fin, todas estas circunstancias nos hacen ver cómo la grasa procedente del azúcar y la grasa procedente de los animales terrestres son bastante o mucho más perjudiciales que las grasas procedentes del olivo, de los vegetales, en este caso del olivo o de los frutos secos. También en este estudio que estamos comentando de camino, pues se le hace una pregunta a este científico, a doctor Pérez Puigcerver, en el cual se nos dice, y que tiene relación con el tema que vamos a tratar a continuación, sobre las calorías de los alimentos. Se le pregunta a este investigador, este famoso investigador, acerca de las calorías. ¿Qué es más negativo para nuestro organismo y para la diabetes, por ejemplo? Pero en general, ¿el exceso de calorías o el tipo de comida que se ingiere? Es curiosa esta pregunta porque muchas veces nos decimos, por ejemplo, lo que el organismo humano consume diariamente de término medio son alrededor entre 2.000 y 2.500 calorías, o 3.000 si son personas que hacen mucho esfuerzo físico. Pueden ser personas leñadores o trabajos de la construcción que hacen mucho ejercicio, pues queman más calorías. Pero en una vida sedentaria, pues alrededor de las 2.000 calorías. También depende del varón, suele quemar más calorías que la mujer por su masa muscular. Pues bien, la pregunta es una pregunta curiosa que me ha llamado la atención, en la que dice, este investigador dice, nosotros podemos comer, por ejemplo, 5.000 calorías diarias, es decir, pasando 3.000 calorías de las 2.000 de media, es decir, si tomamos aproximadamente 2.000 y tomo 5.000, pues estoy tomando 3.000 de más. Pero dice, pero si después las quemamos en un gimnasio, pues el balance queda en 2.000. Es decir, he comido 5.000, pero he gastado 3.000 en el gimnasio, me quedo con 2.000. Dice, es una cosa buena. Pero después la pregunta es la siguiente, dice, bueno, ¿y si yo, por ejemplo, hago poco ejercicio y como solamente 2.000 calorías? Es decir, yo puedo comer pocas calorías y no hacer ejercicio. Dice, ¿para qué voy a hacer ejercicio? Yo a mí no me gusta hacer ejercicio, lo que hago es como menos calorías. ¿Qué es mejor? ¿Comer muchas calorías y después quemarla haciendo gimnasia o haciendo ejercicio? ¿O no hacer ejercicio y comer menos? Pues es curiosa la respuesta, porque según este investigador dice que según los conocimientos que hay hasta ahora, es mejor, es preferible hacer menos ejercicio y comer menos calorías. Porque dice que haciendo mucho ejercicio, es decir, comiendo mucho y después quemándolo, haciendo mucho ejercicio, hay un problema. Y es que al hacer mucho ejercicio, quemamos la maquinaria, estamos gastando la maquinaria. Entonces, científicamente es mejor hacer menos ejercicio y comer menos. La clave, según este investigador, de los estudios que se han hecho sobre la longevidad, es decir, sobre los años que puede durar una persona, es que en todas las culturas que se ha estudiado y en los animales de experimentación, aquellas personas que toman menos calorías viven más años. Es decir, aquellas personas que en general comen menos alimentos con calorías, viven más años. Es decir, y aquellas personas que están sobrenutridas, es decir, que comen más de lo que necesitan, viven menos años en general. Son unas cosas curiosas, sí. Un aspecto que llama la atención. Hombre, a mí me ha gustado el tema este del ejercicio, ¿no? Lo de gastar la maquinaria me ha llamado poderosamente la atención, porque sobre todo cuando somos más jóvenes nos creemos que mientras más ejercicio mejor, y más mejor, y más mejor, y más mejor. Es curioso, ¿no? Sí, bueno, el ejercicio es fundamental para nuestro cuerpo, para no, huesos, pero estamos hablando de ejercicio extremo, claro, exacto. Sí, pero dice, bueno, yo me como 5.000 calorías, yo me harto de comer y después lo que me haciendo ejercicio. Bueno, hay que comer adecuadamente y hacer ejercicio. Es decir, si hacemos ejercicio, un deporte, natación, eso, pues es lógico que quememos más calorías y entonces haya que comer más. Pero es diferente a sobrepasar el abuso, como en todo. Es decir, voy a comer mucho y después hago mucho ejercicio para quemar lo que he comido. Tampoco es eso. Es decir, hay que hacer el ejercicio adecuado y comer adecuadamente. Porque mucho ejercicio, por ejemplo, hay personas que se machacan, como se dice normalmente, se machacan y se destruyen las articulaciones de las rodillas porque no hacen un ejercicio excesivo para su condición física. Es decir, que no es machacarse, es simplemente al hacer el ejercicio adecuado a su actividad. Sí. Por ejemplo, un futbolista de élite tiene que hacer mucho más ejercicio que a lo mejor una persona que juega de forma aficionada. Pero así y todo, tiene sus monitores, tiene sus preparadores físicos que evitan que ese ejercicio sea perjudicial para este deportista, aunque sea de élite. Lo que no podemos machacarnos y después hartarnos de comer para compensar. Es decir, que ya digo, y sobre todo lo que dice, que además eso lo sabemos, las personas delgadas normalmente suelen tener mejor salud que las personas sobrenutridas. Bueno, pues dicho queda, Antonio, si te parece empezamos ya con el taller de nutrición precisamente. Hoy vas a hablar acerca de lo que has anticipado anteriormente, las calorías. Pues sí, las calorías es una cosa que muchas personas estamos pendientes de ellas, algunas más que otras. Hay una cosa curiosa, pero por ejemplo las personas que padecen de anorexia nerviosa, que ya hemos comentado alguna vez, es decir, estas personas que se encuentran gruesas a pesar de estar delgadas, es una enfermedad psíquica en donde hay un trastorno de su imagen corporal. Es decir, son personas que están delgadas, es decir, esqueléticas prácticamente, y se ven gordas. Y entonces limitan su ingesta de calorías. Y están contando las calorías de lo que comen, los envases, todas las revistas que hablan de alimentación, están neuróticas por obsesión por las calorías. Entonces, esto está muy en moda, porque también la línea, ahora como hemos hablado de la operación de bikini, qué como, qué no como, qué engorda, qué cuántas calorías, pues vamos a hacer un breve repaso con la limitación de tiempo que siempre imponen los medios de comunicación, como es lógico, a los alimentos más frecuentes y cómo son a nivel nutricional en calorías. Hemos dicho siempre que las legumbres, las verduras, la dieta mediterránea en general, es la más interesante demostrada científicamente para una buena salud. Y dentro de la dieta mediterránea hemos hablado de las legumbres, ya digo, y de las hortalizas. Por ejemplo, en el caso de las hortalizas tienen mucha fibra, que es muy beneficiosa para nuestro organismo, tienen minerales, vitaminas, pero además muy pobres en calorías. Por ejemplo, 100 gramos de acelgas, 100 gramos de acelgas solamente contienen 10 calorías. Porque da 100 gramos, 10 calorías, teniendo presente que aproximadamente una media son de 2.000 calorías las que consumimos al día, pues ya digo, 100 gramos de acelga apenas tienen calorías. Así que nos podemos hinchar de acelga, que pasaremos prácticamente, es decir, un kilo de acelga tiene 100 calorías, como medio bollito de pan. Es decir, fíjate, un kilo de acelga, lo que pasa es que después tendremos gases, tendremos un estómago hinchado como de, un hinchado no, muy abultado como el de una vaca, de tanta verdura, pero en fin, lo voy a referir, que podemos comer perfectamente las acelgas, que no hay problema de engorde, y sin embargo estamos nutriendo nuestro cuerpo con abundantes minerales, fibra y vitaminas. Otro ejemplo, por ejemplo, el brécol. El brécol tiene 30 calorías, poquísimo. Es otra de nuestras verduras, o los espárragos, 20 calorías. La espinaca, 20 calorías. La coliflor, 20 calorías. Es decir, que vemos que las hortalizas muy ricas en fibra, muy beneficiosa para el estreñimiento, para la prevención del cáncer de colon, y que nos nutre una serie de sustancias muy importantes. Pero, por ejemplo, el pimiento, 20 calorías, los pepinos, 10 calorías, la zanahoria, 30, es decir, que la lechuga, 15. Pero vamos a pasar a otros alimentos un poquito más calóricos. Por ejemplo, la fruta. La manzana tiene 100 gramos, 60 calorías. La mandarina, la naranja, o la mandarina o la naranja en general, alrededor de 50 calorías. Son muy pocos, porque la mayor parte del peso es agua. En el caso de la manzana, tiene también más fibra, es decir, no tiene mucha agua, no tanto como la naranja, pero tiene fibra. Respecto a la naranja, que ya hemos dicho que tiene muy pocas calorías, hay que decir que casi todo líquido, que además de las vitaminas, de los minerales que tiene, tiene mucha fibra en la pulpa. Por eso siempre todos los nutricionistas, los especialistas en nutrición, recomiendan consumir la naranja a ser posible entera. Hombre, le quitamos, por supuesto, la cáscara, ¿no? La envoltura, pero no en el zumo. No en zumo, porque al tomar el zumo perdemos la fibra. Hombre, el zumo, por supuesto, está también muy indicado, pues es muy fácil de digerir, tiene mucho líquido y muy fácil de tomar. Pero que si tenemos tiempo, pues al ser posible, estamos en casa, hombre, porque a lo mejor en un bar y no vamos a poner una pela de naranja, pero tomarla en agajos, porque así nos comemos también la fibra. Y si la batimos o si la hacemos exprimida, pues tomarnos también la fibra que queda en el exprimidor. Está muy rica, si nos acostumbramos, está muy rica y tomamos un gran alimento. La leche, por ejemplo. La leche, 100 gramos de leche, tiene 70 calorías. Leche entera. Si tomamos un vaso de leche o un tazón de leche, que tiene aproximadamente de 200 a 250 centímetros cúbicos, es decir, un cuarto de litro, nos estamos tomando pues 150 calorías. Y esto de 150 calorías respecto, por ejemplo, al pan, pues sería medio bollo de pan de un cuarto de kilo. Si tenemos un pan de un cuarto de kilo, un bollo de un cuarto de kilo de 250 gramos, pues la mitad es 125 calorías lo que tiene este bollo, pues es lo mismo que tiene un tazón de leche entera. La leche desnatada, donde le hemos quitado la grasa, porque hemos dicho que en la grasa es la que tiene más calorías de todos los alimentos. Lo vamos a recordar, la grasa por cada gramo tiene 9 calorías. Los hidratos de carbono, por ejemplo, el azúcar tiene 4 calorías y las proteínas, por ejemplo, la carne, es 4 calorías. La grasa tiene el doble, tiene un poquito más del doble, tiene 9 calorías. Pues bien, la leche entera tiene nata, la nata es grasa y por eso la leche entera tiene 70 calorías por cada 100 centímetros cúbicos, mientras que la leche desnatada, que le hemos quitado la nata, tiene 40, es decir, un poquito más de la mitad de respecto a la leche entera. Le hemos quitado, así hemos dejado la leche hervir. El problema es que se pierde algunas vitaminas al hervirla, pero le quitamos la nata, pues hemos quitado bastantes calorías. Por ejemplo, un alimento muy interesante son las patatas. Las patatas tienen 70 calorías por cada 100 gramos, porque gran parte del peso de la patata es agua. Y la patata, recordemos que ya hemos dicho en otras ocasiones, que hace posible tomarla con la piel. Se lava muy bien, como es lógico. La patata es un tubérculo que está bajo tierra, hay que lavarlo muy bien, bajo grifo, y hacer posible tomarlo con la piel. Hay muchas personas que lo toman ya hace tiempo con la piel, y ellos, ¿qué hacen? Pues, por ejemplo, tomarla cocida, o tomarla en el microondas y tomarla con la piel. Es acostumbrarse, está muy rica. Y si no queremos, pues la quitamos. La piel tiene muchas vitaminas, tiene también mucha fibra. Y además, en conjunto, la patata tiene hidratos de carbono que engordan muy poco, porque ya digo, gran parte de su peso es agua, y además son hidratos de carbono que no se transforman en grasa, porque son hidratos de carbono llamados complejos, que no es como el azúcar, que es simple, y que estos hidratos de carbono se queman lentamente y no da lugar a que se transforme en grasa. Antonio, perdona, una pregunta sobre la patata. ¿Eso de tomarla con la piel es un complemento más o se podría decir, es muy exagerado decir, te pregunto de otra forma, si decimos que la piel es lo mejor de la patata? No, No. Lo mejor de la patata en conjunto es una joya. Exacto. Es una de las cosas que hemos traído de América cuando llegaron allí los conquistadores. Quitaron muchas riquezas de América, de oro, de riquezas que tenían los nativos, y unas cosas de las que, en fin, en este caso fue quitar, simplemente que trajeron, fue la patata. La patata es una joya, digo, alimenticia, tanto lo que está por dentro de la cubierta de la piel como la misma cubierta de la piel. Ya. Aquí en el caso como parecido a la naranja. Ya, y otra cosa te voy a preguntar, sí. Es un tubérculo también, si no esta semana, la próxima, me gustaría que comentaras algo acerca de la yuca, porque es algo que algunas personas en algunos países toman en vez de la patata, sí. Y me gustaría que nos comentaras algún día, ¿no? A ver, desde el punto de vista de las propiedades, a ver qué te parece. Nota de la yuca, y la próxima semana pues habré leído y me habré documentado respecto a la yuca. Perfecto. Ahora vamos a ir un poco rápidamente a los alimentos con medianas calorías. Es decir, hemos dicho las que tienen pocas calorías, que son fundamentalmente las frutas, la leche, los hidratos de carbono en general, las setas, por ejemplo, el repollo, en fin, algunos pescados, como son los pescados blancos, son de pocas calorías, el lenguado, el rape, hay muchos los peces que son de, que se llaman pescado blanco, que tienen pocas grasas, también hay que meterlo dentro de pocas calorías, ¿no? El calamar, en fin. Lo de medianas calorías, entre ellos tenemos, por ejemplo, algunas frutas, como son, por ejemplo, el aguacate. El aguacate tiene 230 calorías por cada 100 gramos, es una de las pocas frutas que tiene calorías bastante más que los que he mencionado anteriormente. Pero vamos a recordar otras cosas. Por ejemplo, el azúcar, el que echamos al café, el que echamos en los helados, en los dulces, tiene 400 calorías por cada 100 gramos. Esto es bastante, es decir, no que sea exagerado, pero es bastante. Está dentro de los que tiene medianas calorías, porque el azúcar es bastante porque lo usamos frecuentemente. Y además tiene el problema que es un azúcar que rápidamente se transforma en grasa. Pero después tenemos unos alimentos muy interesantes como son las legumbres y los cereales. Es decir, las legumbres, tenemos los cereales, o vamos a empezar por los cereales, tenemos por ejemplo el arroz, el trigo, estas plantas que tienen espigas, ¿no? Que son y tienen granitos que se transforman luego en harina, se le llaman cereales, y tienen aproximadamente entre 350 alrededor de los 350 calorías por cada 100 gramos. Pero son muy interesantes porque son hidratos de carbono parecidos a los de la patata, que son complejos, que no se transforman en azúcar rápidamente, sino que antes se van quemando la gran mayoría, y entonces pues aparte que tienen minerales, tienen proteínas y que son muy interesantes. Otro alimento muy importante son las alubias, por ejemplo. Las alubias, dentro de los grupos de las legumbres, que son las que están dentro de vaina, las legumbres son las que están dentro de vaina, que hay que sacarlas, como son los garbanzos, las lentejas, las alubias, pues tienen 300 calorías por cada 100 gramos, pero es que además también tienen minerales, vitaminas, proteínas, que son otro alimento muy interesante. Y pasamos un poco ya a los animales. Por ejemplo, dentro de los pescados o de los peces, tenemos la caballa. La caballa tiene 200 calorías por cada 100 gramos, así que no es exagerado, un buen alimento. Tiene además ácidos grasos muy interesantes y que es un buen alimento. Otro alimento que dentro de este grupo muy importante es el pavo. El pavo, por ejemplo, tiene 120 calorías, es decir, dentro de este grupo de los que menos tienen. Es un alimento muy interesante porque es rico en proteínas y tiene muy poco valor calórico. Otro alimento muy interesante, el boquerón, tiene 170 calorías por cada 100 gramos. La trucha tiene 110 calorías. Son alimentos, digo, los peces, aunque tienen, ya digo, la trucha o los peces de aguas muy frías, tienen grasa, pero también tienen muchas proteínas, tienen mucho músculo, y entonces le quita valor calórico, y son alimentos dentro de la dieta mediterránea que siempre hemos recomendado. El queso de bola, por ejemplo, tiene 400 calorías, es un alimento que ya está bastante alto en todos los quesos en general, que no estén desnatados, pues suelen tener bastantes calorías. En este caso, digo, el queso de bola dentro de los quesos es de los que menos tienen, pero es igual que en cantidad de calorías, igual que el azúcar. En los quesos, por ejemplo, desnatados, que le hemos quitado la grasa, tienen muchas menos calorías. Por ejemplo, el queso fresco tiene 140 calorías, porque dentro de ello el queso tiene mucha agua, el queso fresco me refiero, y encima le hemos quitado la grasa. Si el queso fresco está desnatado además, tiene 40 calorías. Si un queso fresco desnatado, eso tiene muy pocas calorías. Es como si fuera una fruta respecto a eso. Un huevo frito, por ejemplo, un huevo frito, ¿qué calorías tiene un huevo frito? Pues un huevo frito tiene aproximadamente 110 calorías, que realmente es poco. Un huevo frito es un alimento que es muy nutritivo. Tiene proteína, tiene grasa, tiene menos hidrato de carbono, tiene de todo, pero porque además tiene muchas vitaminas, así que es un buen alimento. Ahora, ¿cuáles son los alimentos muy ricos en calorías y que hay que tener mucho cuidado a la hora de engordar? Dentro de ello tenemos unos alimentos que son muy interesantes, pero que hay que tener cuidado porque son ricos en calorías, que son los frutos secos grasos, como son, por ejemplo, la almendra, la avellana, el cacahuete, las nueces. Son alimentos de frutos secos que tienen aceite, tienen por tanto muchas calorías, tienen alrededor de 600, 650 calorías, 200 gramos, así que son alimentos que son muy calóricos y que debido a esas calorías pues pueden después acumularse en grasa, aunque son grasas que ya digo que muchas veces se queman rápidamente, se oxidan bien, pero que impiden que se quemen otras grasas malas. Y entonces, pues, engordan. Pero las almendras, los frutos secos, tienen unas proteínas, tienen unos aceites, los aceites estos ya digo que son buenos para la arteriosclerosis, para prevenir la arteriosclerosis, tienen vitaminas, tienen proteínas, tienen hidratos de carbono y son muy interesantes en pequeñas cantidades diarias. Una cantidad pequeña, por ejemplo, son 4 o 5 nueces al día, o 3 o 4 nueces al día, y el equivalente en almendras, 6 o 7 huesos de almendras al día, o su equivalente en cacahuete. Lo que no podemos es tomar cacahuete, almendra, nueces todo el mismo día y repetidamente. Si lo tomas un día no pasa nada, pero eso de forma continuada pues engorda, que es el problema. Pero después tenemos otros alimentos, por ejemplo el chocolate. El chocolate, sobre todo el chocolate con leche. El chocolate con leche tiene el problema de la leche, que es donde puede ir la grasa, porque el chocolate en sí hemos dicho que es muy interesante, es muy bueno, que el chocolate negro, el chocolate negro, porque lleva muchos antioxidantes, aunque hay que tener cuidado de que también tiene muchas calorías, y entonces pues puede engordar, es decir, el chocolate tomado en exceso pues engorda. Ahora, una onza al día, una o dos onzas al día de chocolate, pues es muy interesante porque tiene mucha capacidad antioxidante y que depura nuestro organismo. Y, por supuesto, lo que más calorías tiene son las grasas procedentes de los animales, tocino, manteca y demás, porque esos son auténticas bombas. Son auténticas bombas porque, aparte de ser una grasa que es muy difícil de eliminar, engorda muchísimo porque tiene muchísimas calorías. Por ejemplo, la manteca de cerdo, 100 gramos, tiene 960 calorías. Eso es. Tomando 100 gramos de manteca, es la mitad de calorías que corresponden en un día. Es decir, no tomamos, pero si nos tomamos, por ejemplo, tocino, después una rebanada de manteca por la mañana, o chicharrones, pues o salchichón que lleva tocino, o morcilla, que muchas veces llevan grasas, pues son auténticas bombas calóricas. Y, por ejemplo, la mayonesa, en la cual, como sabemos, se le echa mucho aceite, pues tiene muchísimas calorías, la mayonesa. Esto es un repaso general porque no queremos, atiborrar de cifras, es para tener simplemente una idea global de cómo están las calorías distribuidas en los alimentos más cotidianos. Pues muy bien, por cierto, el tema de la mayonesa, no lo tenía yo en cuenta, hombre, sabía que tenía calorías, pero no, de tratarse como una bomba calórica, no tenía conocimiento yo, la verdad. Pero una bomba bombísima, así que la mayonesa tiene 700 calorías por cada 100 gramos, porque está, como se ve, constituida por la yema de huevo y por aceite. que eso es lo que lleva la mayonesa, y todo lo que lleva aceite, aunque sea de oliva, pues es una bomba calórica. El aceite hay que tomarlo diariamente, virgen extra de oliva, que es el mejor, pero en pequeñas cantidades, muy pequeñas cantidades, porque engorda muchísimo, todo lo que lleva aceite engorda muchísimo, así que hay que tomarlo, pero como todas las cosas, proporcionalmente, igual que el chocolate. El chocolate negro hemos dicho que es buenísimo, pero en fin, de media una onza al día, o dos onzas como mucho. Lo que no podemos es tomar helado de chocolate, después bombones, y después coger media tableta de chocolate con leche y que también caiga, ¿no? Ese es el problema. Y si después nos tomamos unos chicharrones o manteca colorada, pues ya saben lo que pasa. Y en fin, o el queso, que el queso tiene muchísimas calorías. Está todo curado, ¿no? El curado ha perdido agua y tiene mucha grasa, así que es bueno, el queso es bueno, pero en muy pequeñas cantidades. Bueno, pues dicho queda, Antonio, terminamos por hoy con esta sección del taller de nutrición. Si te parece, estamos ya con el consultorio. La pregunta del día era la siguiente, o es la siguiente de hecho. ¿Qué puedo hacer ante la picadura de un alacrán? Sí, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero es que ya es con este calorcito los alacranes están en la sierra. Lo digo porque como este programa lo emitimos desde la entrada de Devorno, desde la entrada de la sierra, pero es que después hay muchos amigos que desde la parte de la costa pues también quieren aprovechar estos días de sierra, que son fabulosos, y vienen a la sierra y pueden tener la circunstancia de que hace senderismo o algo, pues le piquen un alacrán, porque los hay mucho, mucho cuidado a levantar una piedra, porque ellos acostumbran los alacranes, acostumbran los escorpiones, acostumbran estar debajo de las piedras o en la rendija de las rocas, entonces te puede picar. ¿Qué ocurre? Es muy doloroso, es muy doloroso y has puesto mucho. Entonces lo que hay que procurar cuando pica un alacrán, normalmente nos sacudimos la pierna o el brazo porque nos asustamos y duele, y entonces lo que hay que procurar no intentar manipular en la zona donde ha picado, hace cortes como se ve en las películas, como cuando pica una serpiente o muerde una serpiente, no es tocar en esa zona, sino aplicar frío. Normalmente cuando salimos al campo pues llevamos mejor bebida fría en una neverita portátil o algo. Pues bien, una latita de refresco que esté muy fría, o si llevamos hielo en la neverita portátil, pues aplicarlo en la zona de la picadura. A ser posible, envuelto en un paño mojado, un pañuelo, se moja en agua y se envuelve en los cubitos de hielo si llevamos, para no aplicar directamente hielo sobre la herida. No es conveniente, sino que debe haber interpuesto un paño húmedo. Y normalmente no podría haber mucho problema intentar, si por ejemplo, si hay en un pie, no intentar mover esa zona mucho para evitar que aumente la circulación de la sangre, y acudir a un centro de salud. Es decir, inmovilizar dentro de lo posible, si en un dedo de la mano o algo, no hacer cositas, no manipular los dedos, no, sino dejarlo en reposo para evitar que aumente la circulación y se distribuya el veneno. Y una vez que está inmovilizado, pues y aplicado el frío, pues ir a un centro de salud. No hay otra cosa, donde allí verán la herida y pondrán, si hace falta, pues algún medicamento, un urbasón o un corticoide o algo. Si la víctima es muy sensible, si la persona que lo ha picado el alacrán es muy sensible, puede que tenga mareos, malestar general, vómito, palidez, pues entonces lo correcto es tumbar a la víctima, y si vemos que no podemos desplazarla porque se encuentra ya con fatiga o vómito, pues llamar al 112 y explicarle lo que ha ocurrido para que esa persona allí en una ambulancia lo traslade al centro de salud, y además para que dé instrucciones sobre la marcha, sobre lo que se debe hacer. Frío, y procura inmovilizar la zona donde ha picado el alacrán, y avisar a los 112 si la persona se encuentra con mal estado general. Pues muy bien, Antonio, por cierto, me gustaría comentarte algo, tan solo en un minuto. Es una pregunta, no hace falta que la contestes ahora, si te parece, pues bueno, la dejamos para la próxima semana. Y es que hace poco estuve hablando con unos amigos, ¿no?, acerca de una costumbre que se tiene en China desde tiempos ancestrales y todavía las mujeres de hoy en día la siguen llevando a cabo, que es que cuando se da luz, no sé si tú tenías conocimiento de esto, la mujer, la chica que da luz, tiene que estar un mes e incluso dos meses prácticamente aislada del mundo. No puede ver televisión, no puede lavarse, tiene que estar en reposo absoluto, las labores con el niño y la niña las tienes que hacer una persona que contratan a tal efecto. ¿Tienes tú conocimiento de esto? No tenía conocimiento, pero no me extraña. ¿Por qué? no me extraña porque ten presente que es lo que muchas personas llaman la cuarentena en claro. España, y aquí se han limitado muchas actividades de la mujer embarazada. Hay que tener presente que cuando se desprende la placenta queda una zona, aparte de que la mujer ha hecho un esfuerzo durante todo el embarazo y se encuentra a lo mejor un poquito desnutrida en cierta zona durante... Es que los alimentos que tenemos ahora, hace 200 años no los teníamos, ni los cuidados ni los antibióticos. Entonces una mujer que suele estar débil por la nutrición que tenía y durante el embarazo y el esfuerzo de embarazo y esa herida placentaria dentro de la matriz, que hasta que no vuelva a su normalidad, pues esta mujer es más vulnerable. Entonces ellos sabían que la mujer, estando aislada de que otra persona le contagie una gripe, le contagie cualquier cosa, ellos no sabían nada de antibióticos ni de microbios, por supuesto, me refiero a los chinos en hace años o en zonas muy remotas, pues entonces había que tener a la mujer muy precavida, aislada del mundo, porque por experiencia sabía que aquella mujer que tenía muchas relaciones con el medio exterior se morían más o tenía más enfermedades. Así que, o sea, que esto está probado, que, ¿no? que era mejor, sí. Yo lo haría. Así que no sabían por qué, porque sí. No sabían a lo mejor que la existencia de microbios ni cosas de esas, pero sabían que se morían más o sufrían más enfermedades aquellas mujeres que trabajaban más o que recibían más visitas y que la que estaba aislada. Yo creo que eso será, de todas maneras lo voy a consultar. O sea, de todas formas, así a priori... Manda el enlace para yo saber exactamente. Sí, claro, encantado. Pero te iba a decir, de todas formas, puede estar empíricamente, es decir, científicamente probado, que esto tenga algún tipo de base, parece que sí, pero es un poco exagerado, ¿no? Parece. Sí, yo voy a ver, de todas maneras, voy a ver el enlace que me mande sí. para ver exactamente las características, pero que no me extraña porque en España siempre se ha llamado la cuarentena, ¿no? Cuando después de la luz, la cuarentena, es que había que tener una serie de cuidados con la mujer, de nutrición, de higiene y demás, que ya digo, desde hace siglos, que sin saber exactamente la historia de los microbios y de otras cosas, pero que sabían que era bueno para la mujer tenerla aislada. Lo que pasa es que, claro, que hoy día el aislamiento es un poco relativo, ¿no? Es claro. decir, porque ya digo, hay otros controles que conocen mejor la situación del puerperio, que es el periodo de la cuarentena. Muy bien. Pues ya hablaremos sobre esto, Antonio, como siempre. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.